con César y su grupo. ¡Felicidad! Si yo fuera un pajarito, no me metería en volar, me metería en tu nidito a llorar mi soledad. Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera a tu sombra unir un vuelo. Quisiera y no quisiera a besar de la boquita. Quisiera y no quisiera, ay, lástima que no puedo. ¿Y qué te parece, Cristian? Enrique, Banana Colorada Record, con sabor a norte. ¡Mi cumbia! Si yo fuera un pajarito, no me metería en volar, me metería en tu nidito a llorar mi soledad. Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera a tu sombra unir en un vuelo. Quisiera y no quisiera a besar de la boca. Gózalo, baila mi cumbia, goza mi nena. Pobrecito el pajarito, ya no puede volar, las demás da la pastillita para llegar a tu hogar. No me dejes, palomita, si yo fuera